Lucas, ¿sabes quiénes estaban en América? Los nativos. Ellos siempre estuvieron aquí en nuestras tierras, hasta que llegaron los españoles y nos conquistaron. ¡Qué macana! Nos conquistaron y nos dominaron. La conquista es el dominio y el control de una población y su territorio.